mucho su partida, pero lo que más me duele es no saber por qué. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en su programa Info Music. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Abigail? ¿Cómo estás en este día? Muy bien, Jessica, aquí empezando el día con una gran actitud y pues a echarle duro al programa. Sí, vámonos con los kilos, ya que tenemos muchos eventos en puerta. ¿Y qué nos traes hoy, Abby? Pues mira, la verdad es que sí es un día muy caluroso, el día amaneció muy bonito. Y pues fíjate, ¿qué crees que está pasando? Resulta que el cantante puertorriqueño Ricky Martin estrenó su nuevo video musical titulado Adiós a través de su cuenta Twitter y además participó en una sesión de preguntas que realizaron de la ya mencionada red social. Sus palabras fueron: mi gente, gracias por tanto cariño, me estoy montando en un avión a Chile, qué bueno que les gustó mi video, adiós. Sigamos en contacto. Dice que él siempre lee todos los comentarios que le ponen, expresó así Martin, al mismo tiempo que adelantó que próximamente estará posteando la versión en español francés del clip. Bajo la dirección de Ethan Lander, Adiós fue filmado en la ciudad de Los Ángeles y el afamado intérprete encargó 5 personajes: un policía, un cantinero, un guardaespaldas, un cantante y un gangster. ¿Cómo ves? Creo que va a estar bueno el video, ¿no crees? Sí, va a estar muy bueno y aparte yo creo que va a estar nominado en los premios que en un momento les voy a comentar. Y sí, fíjate que hay otra cosa muy curiosa que ahorita tiene a todos así muy al pendiente, es que Justin Bieber está desesperado por llamar la atención de Selena Gómez. Desde que los cantantes decidieron ponerle fin de una vez a su relación, el cantante no sabe qué hacer, si ir detrás de Selena o volver a la conquista de otras chicas, concretamente a Barbara Palvin. ¿La ubicas? Sí, es una modelo muy, muy guapa, yo diría, ¿eh? Exactamente, Justin Bieber ha vuelto a poner los ojos en una de sus ex, la joven modelo de Victoria's Secret, como ya mencionas, con la que se relacionó hace meses, así lo ha confirmado una fuente del cantante. En este momento, él lo está intentando de nuevo con Barbara Palvin. Ellos han estado hablando de nuevo. Justin Bieber está molesto porque Selena lo está ignorando, no le hace caso y sabe que le hará daño así. Él está intentando llamar su atención y si no lo consigue, pues entonces él va a ir por otras malas con ella, ¿no crees? Pues yo diría que ya estuvo esa relación con Selena y ya, yo diría que ya se fuera con Bárbara. Sí, la verdad es un tema ya como que ya sí, no sé, como que el muchacho ya tantas broncas en las que se ha metido, que esto, que lo otro, y creo que el tema con Selena es algo muy polémico, ¿no? Todavía. No, sí, ya estuvo, y yo diría que ya, aparte de más que nada, que se dejara ya de chismes y que ya se enfocara en su música, y si va a tener una relación bien con Palmer, pues ya que la tenga adelante. Sí, pues hasta ahorita se ha observado que se siguen viendo, que empiezan otra vez a hablarse y así, pero pues no sé, se comenta que es simplemente por despecho, porque Selena, no lo pela ya, como quien dice, o sea, ya no quiere nada con él, y lo evade, lo evita, y pues él simplemente hace cosas para llamar su atención, ya no sabe. O sea, ya no sabe si quiere realmente con esta modelo o busca otras cosas. No, yo diría que sí va en serio, ¿eh? Pero bueno, yo diría que ya nos vayamos a canción. ¿Tú qué dices, Tribilín? Déjala correr. Every day is payday. Swipe my card, then I do the name. You're talking to a late day. I wanna Kanye, yeah, not a Ray J. So that's a no-no. I'ma make back and use a vovo. This convo beat like Dre, ay, I already know what you're trying to say. Say that you a baller and I see you trying to holler, but that ain't how it's right up. Next, looking for the money, cause that's what my mama taught me, so your ass better show me some respect. Boss, Michelle Obama, who? Purse so heavy, get no good dollars. Boss, Michelle Obama, who? Purse so heavy, get no good dollars. Boss, Michelle Obama, who? Michelle Obama. Shut your mouth. Boy, I think you know who run this house. I ain't thirsting for no bae, cause I already know what you're trying to say. Say that you a baller and I see you trying to holler, but that ain't how it's right up. Next, looking for the money, cause that's what my mama taught me, so your ass better show me some respect. Boss, Michelle Obama, who? Purse so heavy, get no good dollars. Boss, Michelle Obama, who? Purse so heavy, get no good dollars. Michelle Obama. Nos ambientamos mucho con tu canción. Y pues bueno, Abigail, yo te voy a empezar a platicar que ya tenemos los premios Ritmosón Latinos. ¿Y sabías de eso? Sí, fíjate que se había comentado, se había escuchado comentar en las redes sociales y en todo eso. ¿Qué pasa con eso? Tendrá Ritmosón tener el gran honor de galardonar este evento, que es un carnaval que se realizará en Puerto Vallarta. De hecho, ahí se van a hacer la entrega de los premios. Tendremos al mejor cantante, al mejor grupo, y ahí se estará dando los premios. Y empezaremos con Pitbull, que iniciará con su canción de Explosión, que es una canción muy buena, muy prendida. Y después, enseguida tendremos a Jennifer López y a Wisin y Yandel con la canción de Adrenalina. Y ya enseguida tendremos las nominaciones. Y de hecho, una sorpresa va a ser que Ricky Martin va a estar ahí para dar su debut de, como ya lo habías comentado, de la canción. Que vaya que han sido canciones muy buenas y muy llegadoras, como ves lo de nuestro carnaval. Pues la verdad es que muy bien, unos grandes artistas, grandes nominados, y que, no sé, la verdad, o sea, se han ganado las nominaciones en estos premios tan importantes como es Ritmosón, y la verdad es que hay que estar muy al pendiente de eso, ¿no? Sí, más que nada para que no se lo pierdan, ya es mañana por la tarde, noche, sería viernes a las 9. Entonces, para que no se lo pierdan y los que tengan oportunidad como nosotras de ir al evento, pues vayan. La verdad va a estar muy padre y va a haber alguna sorpresa, igual como lo habíamos comentado con el de Banda Mats, va a estar igual súper padre. Y va a haber, creo que ya pusimos en las redes sociales las trivias para que se ganaran los premios a ir a Acapulco. Y creo que hay que estar muy, muy al pendiente de todo lo que esté pasando, de tantos artistas, de tantas cosas y así. Y como tal, también es el caso, no sé si has escuchado que también el jueves, próximo jueves 9, va a ser la entrega de los premios de la radio 2014. Hay que estar muy al pendiente porque un es evento muy grande que se va a hacer también, ¿no crees? Sí, de hecho ya, yo creo que es el mes de los premios, galardones, todo va a estar muy padre para que estén al pendiente. Lo próximo es que ahorita mañana estén al pendiente del evento y ya. Y más que nada, pues vámonos a una canción y Tribilín, déjala correr. Take it, I should have said it before. Try to hide it, fake it, I can't pretend anymore. Stronger than I've been before. Bueno, Tribilín, gracias por esta canción, un gran éxito. Y la verdad es que sobre estos premios de la radio 2014 hay que estar muy al pendientes para las trivias que vamos a tener. Y pues creo que es todo por hoy en nuestro programa, Jessica. Nos esperamos aquí el próximo lunes, a la misma hora, por el mismo canal, ya saben, en InfoMusic. Sí, sí, así que estén muy bienvenidos en las redes sociales y aquí en la radio para lo que podamos ofrecerles de trivias. Y eso es todo por hoy, chicos.